Vamos a dar la bienvenida a Laura Bari. Ella nos va a comentar sobre esta agenda cultural que realiza la Embajada de Argentina, de alguna forma, para recordar los 40 años de la visita del escritor Jorge Luis Borges a nuestro país. Bienvenida, Laura. Gracias por estar aquí, Tocaya. Hola, ¿qué tal? Bien. Muchas gracias por este espacio, por la bienvenida, por, bueno, nada, dejarnos compartir un poco de nuestras actividades acá en el aire. Bueno, sí, tenemos dos actividades bien importantes, ¿no?, en estos poquitos días. Esta semana, ayer, se dio apertura al Simposio Internacional Jorge Luis Borges en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, nos acompañó el embajador y el rector de la universidad, entre, bueno, también el director del Centro de Publicaciones, y bueno, estamos muy contentos. La verdad que hay una oferta de actividades bastante amplia. Tenemos, son cuatro escritores argentinos. Ayer ya nos acompañaba Sebastián Urli, que hoy día a las 7 de la tarde va a estar dando una conferencia magistral en el salón principal. Ya en estos próximos días vamos a tener la presencia, ¿no?, de Carlos Gamerro, de Martín Coan, y el jueves de la señora María Kodama, que está llegando hoy al Ecuador, ¿no? 40 años de la visita de Jorge Luis Borges, y la verdad que nos pareció importante venir a contarlo acá, ya que la Casa de la Cultura fue uno de los espacios que él visitó en esa oportunidad, ¿no? Bueno, uno cuando camina por la Casa de la Cultura y pasa por la casona, el edificio administrativo, por ahí existían fotos de él. Hay una imagen donde lo podemos observar en la sala Benjamín Carrión, Jorge Luis Borges, al lado Pedro Jorge Vera, otro gran escritor ecuatoriano, en una conferencia con estudiantes, y bueno, un día bastante importante para el Ecuador. Ustedes lo van a recordar entonces también con la presencia de María Kodama, y ya estará este jueves 21 aquí, ¿no? El jueves 21 a las 7 de la tarde estamos invitando, ¿no?, a todo el pueblo ecuatoriano que nos acompaña ahí sería el auditorio mayor del Centro Cultural de la PUCE. ¿Conoces un poco sobre el acceso para que el público pueda ser parte de este simposio? ¿Hay alguna invitación? El acceso es absolutamente gratuito. Nosotros estuvimos publicitándolo en distintos medios, por eso nos acercamos también hoy acá, pero la entrada es gratuita, y bueno, de hecho todas las actividades de este simposio son gratuitas también. Como les comentaba, es una agenda bastante amplia en el que hay talleres también, hay una agenda de cine con algunas películas, ¿no?, sobre Borges que traemos de la Argentina. Una es Días de Odio y la otra es Borges para Millones. Para Millones. Que, bueno, hoy ya se está pasando una a las 3 de la tarde, la otra a las 4. Y bueno, ya en la página les vamos contando un poco, ¿no?, los horarios, como para que las personas interesadas puedan acercarse. Bueno, amigos, el universo de Borges está aquí en Quito, tras 40 años de su visita acá en el país. María Kodama, también conoces un poco la agenda de las temáticas que va a realizar en su conferencia, en este simposio. Bueno, en particular, ella va a tener una entrevista. ¿Entrevista? ¿No? Esto va a ser una entrevista en vivo, ¿no?, abierta al público, en la que también el público va a tener posibilidad de hacerle algunas preguntas, pero bueno, básicamente ella va a contar un poco, ¿no?, sobre esta visita que realizaron juntos acá al Ecuador. Y bueno, los lugares por los que estuvieron, entre ellos, como yo les decía, la Casa de la Cultura, la Pontificia Universidad Católica, que fue uno de los lugares donde estuvieron haciendo su presentación también. Amigos, yo les quiero recordar, estamos junto a la agregada cultural de la Embajada de Argentina, Laura Bari, nos acompaña para hablar sobre estas temáticas bastante importantes. Por un lado, se trata del Simposio Internacional Jorge Luis Borges, que se está realizando ya en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con la presencia de varios escritores argentinos, y también María Kodama, quien es viuda de Borges. Vamos a tener la participación de ella de forma precisa el jueves 21 a partir de las 7 de la noche, donde se va a realizar una entrevista. Ellos vienen, los escritores vienen especialmente para este simposio, ¿también tienen otro tipo de agenda en el Ecuador? En principio su actividad principal es la del simposio. La del simposio. Claro que, bueno, sí, vamos a mantener algún que otro encuentro con otras autoridades o referentes de la cultura de acá del Ecuador. Uh-huh. Bueno, el embajador está recibiéndolos, así que tratando, ¿no?, de poder coordinar este tipo de encuentros. Uh-huh. Y luego, las actividades no terminan con el simposio, ustedes siguen trabajando. El próximo lunes 25 harán el develamiento del primer busto de Carlos Gardel, este gran músico argentino, en la Plaza Argentina, propiamente tenía que ser ahí. Esto será el lunes 25 a partir de las 5 de la tarde. ¿Cómo han trabajado para poder tener la presencia de Carlos Gardel ahí? Bien, hace ya unos 3 años más o menos que esta iniciativa está en pie. Uh-huh. La idea de que de nuestra plaza, además de albergar, ¿no?, la presencia de nuestros próceres, también tenga la presencia de nuestros, digamos, próceres culturales. Uh-huh. Y la verdad que Gardel es un referente súper importante de todo lo que es nuestra cultura del tango, que trascendió, ¿no?, la frontera nacional y llegó a distintos continentes, creo que le dio la vuelta al globo, y hoy es una cultura que está vigente, que vibra todavía, vibra acá en Quito también, hay muchos lugares donde se sigue bailando y se sigue aprendiendo tango. Aquí mismo en la casa inician talleres de tango ya. Sí, yo lo estuve viendo los miércoles. Sí, exactamente. Y bueno, se ve, ¿no?, que acá en Quito es una danza que interesa, es algo que por lo que la gente demuestra su gusto, así que quisimos, ¿no?, en este espacio donde se aprecia tanto el tango, poder darle, ¿no?, a nuestro mayor referente y exponente a nivel internacional su espacio en nuestra plaza también. A nivel de latinoamericano, ¿ustedes también tienen otros espacios en otros países donde existe el gusto de este personaje? Claro, por ejemplo, en Colombia, tanto en Medellín como en Bogotá. Bueno, en Medellín yo creo que es no solo el busto, ¿no?, sino es la escultura completa. Claro, Medellín, lugar donde vivió mucho tiempo. Tal cual, claro. y se valora muchísimo. Bueno, como yo les decía, en Bogotá, y bueno, estamos tratando en distintos países de que él tenga, ¿no?, su presencia, sabiendo que fue tan querido, ¿no?, acá en la región. El día lunes 25 a las 5 de la tarde se realiza la inauguración. ¿Tienen un programa previsto? Claro, vienen un grupo de artistas de Argentina. Ya. Son cuatro músicos, sí, una cantante y un grupo de bailarines y bailarinas. Uh-huh. Bueno, la verdad que es importantísimo para nosotros poder contar con ellos acá. A veces es no una limitación traer artistas de afuera, porque bueno, todo tiene sus costos, y que tengamos la posibilidad de tenerlos para la inauguración del busto de Gardel, la verdad que es un privilegio, así que nos gustaría poder compartirlo con todos aquellos que tengan ganas de sumarse. El público entonces puede ir nomás. El público, esto está absolutamente abierto. Vamos a tener así nuestra que vayan en parejas, entonces podrían que vayan hacer en parejas, van a poder escuchar un poco de tango, van a poder bailar ver un poco los que se animen a bailar van a poder bailar, y bueno, vamos a estar como dijimos antes, ¿no?, dándole su origen al busto de Gardel en nuestra plaza. Bueno, en la embajada de Argentina siempre están realizando actividades culturales. Y espero que de aquí en adelante también nos sigan visitando para dar a conocer más de estas actividades, que el público no se las pierda y tenga muy presente en su agenda cultural. No se olvide, con esto nosotros queremos recordarles que ya están inaugurado el Simposio Internacional Jorge Luis Borges, con el cual se recuerdan los 40 años de visita de este escritor a nuestro país. Esto se está realizando en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, acá vecinos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuándo están cerrando ya el simposio? El simposio termina el día 23. Ya. Bueno, yo les decía, las actividades son súper variadas, desde la mañana hasta la noche tenemos, o sea, creo que la última conferencia normalmente es a las 7 de la tarde. Uh-huh. Así que todo el día, de acá hasta el día 23, tenemos actividad en el Centro Cultural. Y bueno, también es lindo visitar esta, ¿no?, la 51 Feria del Libro de la PUCE. Ya, así que con la feria ahí. Claro, el simposio se hace en el marco de la feria. Así que para todos aquellos que tengan ganas, son bienvenidos a visitarlo. Otro dato que me gustaría compartir, este grupo de tango que va a estar acompañándonos el día el de lunes, la, el día lunes, va a estar en forma absolutamente gratuita en el Chimbía el día 27 ya, de este miércoles. Mes, que es un miércoles, sería a los dos días de la inauguración de Borges. Bueno, esto está promovido también por la Alcaldía de Quito, así que agradecemos a ellos por la oportunidad. ¿Tienen una presentación en el Ichimbía, entonces? Una presentación gratuita en el Ichimbía, que entiendo que es a las 20 horas, ¿ya? El día 27. Perfecto, entonces, con estas cordiales invitaciones, todos prestos para ser, primero, parte de este simposio internacional de Jorge Luis Borges en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El ingreso es libre, tengo entendido que usted para entrar al campus debe simplemente portar su cédula, así que acercarse al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador hasta este sábado 23. Luego ya nos trasladamos al lunes 25 a las 5 de la tarde en la Plaza República. Esto no se olvide, que se encuentra ubicado en la 6 de diciembre y Avenida Interoceánica, donde ya próximo al túnel Guayasamín, ahí se realizará el develamiento del busto en homenaje a Carlos Gardel, música, folclore, todo lo que tiene que ver con Argentina. Queremos agradecer a nuestra invitada, la agregada cultural de la Embajada de Argentina, Laura Bari, por habernos acompañado con esta valiosa información. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Gracias, hacemos una pausa, amigos, amigas, y ya regresamos con nuestro siguiente invitado, que precisamente estará para hablar sobre el Festival de Cine de Quito. Bueno, con esto, pausa.